Hola Andrés, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas bienvenido, gracias. Bienvenido. Bueno, Andrés, ¿cómo preguntar el desafío, ¿no?, de proteger el ambiente? Y uno dice, bueno, ¿por dónde comenzamos, no? Y el caso de la ley de humedales es un gran comienzo. Sin duda, voy a volver un poco a lo que planteaban ustedes, ¿no? ¿Por qué plantear estos ciclos de charlas? ¿Por qué debatir estas cuestiones? Porque me parece que lo primero que hay que hacer es empezar a tomar conciencia, ¿no?, de que esto que conocemos como algo que nos rodea, el ambiente, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, nuestra, si se quiere, el continente en el que estamos, ya no tiene las mismas características que tenía hace muchísimos años. Los riesgos climáticos fundamentalmente y ambientales están creciendo por esta crisis socioambiental que existe a nivel mundial. Y es necesario comenzar a ir tornando lentamente el paradigma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar nuestro alrededor, nuestro entorno, porque ya no es lo mismo que era antes, ¿no? Antes se suponía que la naturaleza lo iba a proveer todo, las soluciones, digamos, iban a venir de parte de los avances tecnológicos, todo iba a poder corregirse, pero hoy en día hay que poner un esfuerzo mucho más grande porque el horizonte climático que tenemos en términos globales ya nos indica que quedan pocos años. Y uno de esos elementos que hay que proteger precisamente son estos espacios que tenemos en Argentina por un lugar, digamos, por casi todo el territorio, que son los humedales. Sí, realmente, y bueno, la pregunta es si es un tema que tiene que estarse debatiendo. ¿Por qué es tan largo, se hace tan largo el apoyo para la aprobación de esta ley? Bueno, esta ley nos corre una suerte diferente de otras leyes que tienen que ver con la protección ambiental. Voy a mencionar dos leyes que han sido bastante emblemáticas, que han tenido un recorrido parecido, quizá no tan largo, pero parecido, como ha sido la Ley de Protección de Bosque Nativo, que ha estado casi muchísimos años, pero le costó casi 4 o 5 años convertirse en ley y otros tanto convertirse en aplicación de esa ley. La Ley de Glaciares, que le llevó una doble sanción legislativa, primero se sancionó, después se vetó, después se volvió a sancionar y después la aplicación le llevó casi otra década. Y esta ley que ya lleva 6-7 años en el Congreso esperando conseguir, digamos, más allá de una media sanción, una sanción de la ley. Y bueno, lo que impide el avance de la ley en principio para convertirse en ley o después para aplicarla son intereses de carácter económico, claro, ¿no? Porque en definitiva estas leyes lo que hacen es dicen qué cosas se pueden hacer y qué cosas hay que no se van a poder hacer de manera libre, porque en realidad lo que busca es la protección. No es que no se va a poder generar actividad productiva, se va a poder generar actividad productiva con ciertas limitaciones o con, digamos, con lugares en los cuales habrá una protección mayor. Pero bueno, eso tiene que ver y las presiones son múltiples. Primero son de carácter económico, después llegan a las provincias y llegan a los legisladores también. Andrés, y también en esto, ¿no?, de que vos decís que, digo, los humedales tienen esta cuestión y este valor económico, como así también biológico, social, cultural. Pero también, digo, después de si sale esta ley, que vos decís, bueno, la aplicación, digo, después teniendo la ley, ¿se va a aplicar? ¿Va a revertir la situación o cuál sería ese panorama? Ninguna ley por sí misma es mágica ni revierte situaciones. La ley es un instrumento, es una especie de contrato que hacemos entre la sociedad. Decimos, bueno, esto lo vamos a hacer de esta forma y a partir de ahí hay que comenzar a aplicarla. La ley lo que realiza es un orden, pone orden en una situación caótica. Hoy en día no hay una regulación de humedales. Ustedes saben que los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias, por lo cual las provincias pueden reglar lo que hacen con sus recursos naturales, cuáles son los usos. Entonces, lo que yo creo es que no puede haber una multiplicidad de usos en el territorio multiplicado por la cantidad de provincias que existan. Necesitamos una norma que nos ordene en ese sentido. Entonces, la norma es el primer paso. Ese primer paso lo que va a decir es le va a decir al funcionario municipal que tiene que tomar una decisión sobre un territorio que es un humedal, básicamente de contextura de agua, qué es lo que se puede autorizar, qué es lo que no se puede autorizar, qué actividades y bajo qué régimen pueden llevarse adelante. Todo eso es lo que la ley establece y es un gran contrato social porque hay que trabajar entre las provincias y la nación. Es decir, la nación va a hacer una cosa, las provincias van a hacer otras, hay que trabajar en conjunto, como siempre decimos, los temas ambientales son como una carrera de bicicleta, no la gana un ciclista que acelera, sino que la gana un conjunto de gente que trabaja para que alguien se lleve el triunfo, que es el equipo. En este caso el equipo sería mejorar la calidad de vida de la población, mejorar el ambiente, mejorar las prestaciones de servicios ecosistémicos. En casos mucho más extremos, como lo que sucede en el delta del Paraná, evitar que una ciudad entera como Rosario se enferme porque enfrente te queman indiscriminadamente, y así sucesivamente podríamos mencionar otras cosas. Andrés, también me pongo a pensar en estos 7 años, ¿no?, de debate en esta ley, ¿cómo se fue transformando también la discusión y cuáles son las principales provincias también que se oponen un poco a esto? Mira, más que provincias, muchas veces los sectores utilizan a las provincias, ¿no? Yo diría que hay por ejemplo actividades, por ejemplo la actividad agrícola se ha desplazado en distintos lugares. Ustedes saben que hay zonas mucho más ricas para la actividad agrícola y después la actividad ganadera tiene que pasar a otras regiones. Esas otras regiones muchas veces son humedales, como por ejemplo las islas del delta. Entonces hay que comenzar a adaptarlas para que el ganado pueda estar ahí. Hay que empezar con las quemas, hay que empezar con las podas, con el raleo. Entonces la agricultura tiene que ver con eso, la urbanización a través de los rellenos. Muchas veces ustedes saben que a los humedales se llama pantanos. Entonces a los pantanos, ¿qué hay que hacer? Hay que rellenarlo, hay que ponerle algo arriba. Pero eso significa transformar absolutamente, digamos, ese propio ecosistema, ese espacio, ese territorio, y eso le cambia totalmente la actividad. También podemos hablar de minería. Hay humedales como por ejemplo las salinas, en donde se explota el litio, que son humedales. Entonces ahí hay trabajo, hay explotación minera. Así que bueno, son un conjunto de aspectos que van incidiendo sobre, digamos, que son actividades que quieren quedarse con esos territorios y que disparan en lo que se llama el lobby y la presión para que la ley no avance y para que se pueda ir ganando tiempo. Imagínense, se gana una década, un montón de actividades que se llevan adelante, por ahí se gana otra década más. Pero lo que hacemos es, en conjunto, la cuenta es una suma muy, muy negativa para la sociedad. Y sí, también, ¿no?, pensando eso, que el ambiente, digo, no espera, y digo, vemos que se incendian distintos lugares, sitios, y son necesarios los humedales también. Entonces, a veces los intereses, ¿no?, de quienes quieren determinadas cosas, ¿no?, cómo inciden e impactan en este proyecto de ley. Sin duda, en este caso, digamos, vamos otra vez. El proyecto había tenido un vuelo hace unos años atrás, cuando, por supuesto, que estos procesos que son críticos avanzan ante situaciones muy graves, ¿eh? Es decir, la ley de fuego se cambió cuando se prendió fuego la Patagonia, la mitad del país, en el 2020. Había un cambio en la ley de fuego, después se dio presupuesto cuando se prendió fuego la provincia de Corrientes, ahora vuelve la ley de humedales cuando se prende fuego las islas del delta y no, prácticamente no se puede respirar, 2 millones de personas no pueden respirar. Entonces, todo es ante situaciones absolutamente críticas, y así todo, cuando el fuego se apaga, los lobbies renacen y se detienen. Ahí aparecen los legisladores y dicen, no tuvimos tiempo de estudiar, un proyecto está hace 6 años en la Cámara. Y por el otro lado, existe un consenso muy grande que realizaron el sector científico, el sector tecnológico, las organizaciones, que llegaron a un proyecto de consenso en el cual casi todos bajaron los máximos que pedían, por supuesto, para impulsar un consenso, para hacer que las provincias puedan integrarse, para hacer que los sectores también productivos. Sin embargo, el lobby reaparece, el fuego se va, y es muy probable que en la quietud legislativa este proceso, esperemos que no, pero pueda otra vez naufragar. Me pongo a pensar, ¿no?, hay una de las charlas, ¿no?, que se van a dar en estos ciclos, tiene que ver con el desencuentro, del desencuentro al reencuentro con la naturaleza, ¿no? Y me pongo a pensar también, como sociedad, he visto gente marchando, pidiendo, ¿no?, de la media o la sanción de esta ley, y veo una sociedad, bueno, en parte comprometida, y me pregunto, ¿la gente se está reencontrando con la naturaleza en cuanto, digo yo, ¿no?, a esta ley de humedales? Sí, claro, que hay pero ahí está la dicotomía, ¿no? Por un lado, mucha gente está peticionando esto, la gente que, hay mucha gente que vive en los humedales, en los territorios, en el país, muchísima gente. Si mostrásemos un mapa en dónde están los humedales del país, vemos la cantidad de gente que produce y vive amigablemente con los humedales. Otras actividades no, son por supuesto actividades que sobreexplotan y que arrasan, entonces ahí es donde hay que poner un freno. Hay mucha gente que se está reencontrando. El problema es que la Argentina también tiene un cuello de botella enorme que tiene que ver con la cuestión económico-financiera, con la necesidad de divisas. Entonces todo eso va en una dirección como opuesta, ¿no es cierto? Y es ahí en donde claramente, por un lado, vos tenés un fuerte proceso, digamos, de reclamo público, pero por el otro lado decisiones que van en contramano. Entonces es ahí en donde hay que ver cómo se salda esta discusión, y nada mejor que el Congreso Nacional para poder saldar esta discusión. Pero esta discusión tiene que ser a cielo abierto, es decir, tiene que ser a debate abierto. No pueden ser discusiones en las cuales los legisladores tomen la palabra para decir no, vuelva a comisión, y la comisión no se reúne nunca más, y entonces comienzan las discusiones ocultas. Nosotros lo que queremos hacer con esto, estimo que la provincia con el ciclo de charlas ambientales también, es abrir el debate y que cada uno exprese lo que tiene que expresar, y en definitiva tratar de buscar la norma que pueda proteger, pero también pueda generar producción, pero producción sostenible, producción que no arrase el territorio y que sume cero, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Qué otras iniciativas se pueden impulsar para conservar estos ecosistemas? ¿Cómo podemos ayudar la sociedad mientras se debate esto? ¿O simplemente se necesita realmente apoyo del Estado? No. Yo creo que es un trabajo de conjunto. Lo que siempre digo es que la sociedad sin el Estado no puede realizar política. Es decir, nosotros podemos tener la mejor de las conductas, la mejor de las conductas individuales, o si que se quiere colectivas, pero en la medida que no se nos refleje en la toma de decisiones, va a ser muy lento el avance y el progreso que tenemos. Es decir, yo siempre digo que los procesos sociales duran mucho tiempo. De hecho, siempre se pone como ejemplo la transición del carbón a los hidrocarburos en China duró 100 años. Ahora no tenemos 100 años para pasar de los hidrocarburos a la energía renovable. No lo tenemos, lamentablemente. Ya el reloj, tenemos un reloj que marcha en contra. Tenemos 20 años. Entonces hay que acelerar esos procesos, y es necesario que las dos cosas marchen en conjunto. Lo que la sociedad demanda y lo que el Estado realiza como tal. Por eso también el año que viene, que tenemos elecciones, sería muy interesante poder preguntarle a los candidatos qué van a hacer por estos temas, qué van a hacer por las cuestiones ambientales, cuáles son sus proyectos, muestran preocupación, por qué y por qué sí y por qué no. Ojalá algún día, como decimos, el ambiente pueda empezar a votar. En algunos países lo hace, y bueno, encontrar entre todos algunas soluciones más profundas de estos temas y más inmediatas. Nada mejor que esta última frase, Andrés, para reflexión y para pensar también. Sí, totalmente, totalmente. Qué lindo si el ambiente pudiera votar, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían ahí en eso, no? Y también, ¿cuántos retos de la naturaleza recibiríamos? Exactamente. Y nosotros, ¿sabes dónde lo planteamos siempre? En un proceso que venimos trabajando hace más de 10 años, que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el río más contaminado de la Argentina. Si el riachuelo, digamos, y la gente que sufre sus consecuencias se pudiera expresar por eso, otra realidad tendríamos. Sin embargo, cuesta muchísimo que ese proceso se muestre como tal, ¿no? Existen muchos otros procesos iguales en el país, mencioné ese porque es emblemático. Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación. Interesante, porque este ciclo va a ser para todos los interesados también en esto, no solamente para cuestiones técnicas ni nada, es para la gente en general también. Sí, y además les diría que hay personas muy interesantes para escuchar. Yo no me pondría dentro de ello, pero realmente hay títulos y charlas que yo realmente no me la perdería, porque son muy interesantes. La verdad que sí, me sumo a esta propuesta realmente. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien y nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.